harina para el costal de la cultura. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda con un invitado un poco atípico para lo que suelen ser los invitados de este programa, que generalmente son escritores en el sentido más común del término, de alguien que se dedica a la literatura, porque tengo al lado mío a alguien que aquí vamos a definir en primera instancia como dramaturgo, que es por lo que estuvo invitado en el Centro Cultural de la Cooperación en un ciclo que se llama Dramaturgias Posibles y que dirige Nara Mansur. Me refiero a Sergio Boris, a quien la audiencia seguramente conocerá también como autor, como director teatral. Bueno, bienvenido Sergio, una alegría que estés aquí en La Molienda. Bueno, gracias, gracias. Bueno, teniendo en cuenta esto de las definiciones que también suelen costar o uno se repregunta también sobre las definiciones, principalmente yo actúo, digamos, soy actor, trabajo como actor y también, bueno, dirijo obras de teatro. Y la dramaturgia es una dramaturgia... un poco ya entrando en el, en el mecanismo, en la forma de producción que tengo en relación a eso, en relación a la dramaturgia, es que es un trabajo muy ligado a la dirección, y a su vez entonces la dirección muy ligada al trabajo con los actores. Entonces no es una dramaturgia de escritorio que está por fuera del hecho teatral, ¿no? Sino que está constantemente en relación al hecho teatral, o sea, está dentro del hecho teatral la construcción. Eso no significa que no se escriba por fuera del ensayo, ¿no? O sea, pero bueno, esa es la forma de... Estás a punto de reponer una obra donde en parte la dramaturgia es tuya, que es Viejo Solo y Puto. Sí, digo, sí, en parte porque es una creación colectiva. En realidad, ¿no? Claro, pero no es una creación colectiva, digamos, tampoco... habla del proceso la palabra creación colectiva, porque no, porque sí hay responsabilidades y visiones diferenciadas en relación al hecho teatral y en relación a la construcción, ¿no? Pero no por eso jerarquizadas. Pero sí hay una desde la dirección, es más como una dramaturgia ligada a la dirección, que está ligada a los actores, ¿no? Que está ligada a esa relación con los actores. O sea, vos tenés más responsabilidad que otros, claro, actores. Claro, ¿no? Que en la construcción, en la, digamos, concretamente el proceso es de mucho intercambio, ¿no? En relación a la... Porque la construcción de la obra se va armando a medida que se va ensayando, a medida que se va poniendo el cuerpo. Digamos, esa es la diferencia... Y esa es la forma de también de ataque en relación a lo que se dice, en relación a lo literario, ¿no? Sí. Que también es uno de los tantos procedimientos dentro de lo que sería el fenómeno teatral. Que a veces se confunde, a veces no, digo, generalmente la confusión aparece que el teatro aparece muy subsidiado de lo que sería el texto, de lo que sería... porque el teatro tiene... se lo puede contar históricamente a través de su literatura, no a través de los actores, ¿no? Pero a su vez la condición del teatro es lo efímero, es la necesidad de un cuerpo del otro lado que no se sabe qué es y que no se sabe si es un reflejo, si es la producción de otro de otro tiempo y otro espacio. Y que tiene algo de ritual, ¿no? De ese ritual, ¿no? Entonces, yo creo que cuando la literatura avanza como procedimiento en el fenómeno teatral y no lo deja ser, digamos, en su fenómeno, lo que es el teatro, que es lo que cuenta el actor en relación a todos los procedimientos, en relación al tiempo, al texto y todo eso. Pero volviendo un poco a la pregunta en relación a que sí, hay un intercambio muy fuerte y hay improvisaciones, hay también el ir a las fuentes reales, por ejemplo, en esto de Viejo Solo y Puto transcurre en una farmacia... Dos hermanos, ¿no? Dos hermanos, un visitador médico ligado sentimentalmente a una travesti y una travesti más grande que tiene una relación con el hermano mayor, el farmacéutico mayor, que no se recibió porque siempre trabajó con el padre. Y después está el hermano menor que se acaba de recibir, y bueno, ese es el hecho central, y ahí en esta obra es lo que es la relación entre estos farmacéuticos, el visitador médico y los travestis en esta noche previa a lo que sería irse al mágico, que sería el boliche tropical, ¿no? Y entonces están en este lugar que es la farmacia, el atrás de la farmacia, lleno de remedios. El espacio es como un laberinto también de estanterías y los personajes se mueven ahí. Y un poco también es... habla del deseo, de lo negativo del deseo, del ir para abajo, de la adicción, del amor como vicio y de la tentación diabólica, de lo que significa ir hacia una cosa más vampiresca, ¿no? Que tiene esto de los farmacéuticos, que son de clase media, vampirizados por el mundo travesti. Bueno, de todo esto, de la obra que es Viejo, Solo y Puto, sí, y además de tus otras dos obras, vamos a seguir hablando a lo largo de este programa. Dale. Donde vamos a escuchar la poesía en canción de Gabo Ferro, este cantautor porteño, que en el año 2009 hizo este disco con el que abrimos el programa de hoy, el tema que se llama ¿Por qué no lloras un poco? Y de ese disco de Gabo, que fue un disco del 2009 que se llamó Boca Arriba, ahora vamos a escuchar De Tanta y Tanto. Se seca de tanto amor que va quedando enterrado. La tierra se seca de tanto y tanto. La tierra se seca de tanto amor que va quedando enterrado. tierra se seca de tanto y tanto. La tierra se seca de tanto amor que va quedando enterrada. La tierra se seca de tanto y tanto. Molinos de agua, molinos de viento, la molienda. Seguimos aquí con Sergio Boris en la molienda, hablando de dramaturgia, hablando de literatura, porque en algún momento Sergio Boris actuó en la obra El pecado que no se puede nombrar, que dirigió Ricardo Bartiz, sí. Y paralelamente, una obra basada en el universo art, podríamos decir, sí. En las novelas de art, sí. Y paralelamente estabas actuando en cine en El Astillero, sí. un clásico, basado en un clásico del gran escritor uruguayo Netti, digamos, ¿no? Sí, ¿Cómo fue este trabajo, este vínculo en este caso de interpretación tuya en relación a esos autores que además me comentabas, los estabas leyendo? Sí. En ese momento, bueno, era, como te estaba diciendo antes, digamos, esto del pecado que no se puede nombrar, que estaba basado en Los Siete Locos y Los Lanzallamas, pero con esos mismos textos logró Bartiz una dramaturgia también de dirección, porque hubo mucha improvisación también, ¿no? Sí, no se repetía, vos lo nombraste, lo contaste esto en el ciclo cuando te entrevistó Nara, sí. No se repetía el texto de Art, sino que había textos que se decían tal cual pero puestos en otra en otro contexto. Digamos, la trama estaba un poco torcida, digamos, por Bartiz, sí. Y en la obra, porque justamente, digamos, lo que pasaba era que como nosotros sospechábamos de la mujer, o sea, los personajes sospechaban de la mujer, de la posibilidad que tenía la mujer en poder hacer la revolución, teníamos que y como nuestra revolución se bancaba con prostíbulos, uh-huh. Y como sospechábamos de la mujer, entonces las pupilas teníamos que ser nosotros mismos. Entonces había una cosa muy, muy surrealista en relación, sí. A que... Y eso, tomando en cuenta un poco la frase del hermafroditismo psíquico, que cuando uno llega a un estado de lucidez importante o mayúsculo, uno es los dos sexos, ¿no? Digo, a partir de unos textos que aparecen también, no sé si lo dice el Rufián Melancólico, no sé, en los Lanzallamas, se produce, Bartiz genera un torcimiento de lo que sería la narración, ¿no? Uh-huh. Eso siempre, cuando, digamos, el actor, me parece, las fuentes literarias son muy interesantes para producir imágenes en la cabeza, para estar habitado. Eso, como actor, a mí me sirve siempre, digamos, en las películas o... ¿Y qué encontrabas leyendo, bueno, Los Siete Locos, Los Lanzallamas, sí. Llamas, y leyendo El Astillero de Onetti en relación al mundo de art, lo que, sí. Propone art en esas novelas, para, digamos, actuar en El Astillero? Sí, El Astillero igual, sí. Como actor fue muy breve porque era un personaje, pero igual a mí El Astillero y Junta Cadáveres y toda la novela de las novelas de Onetti, los cuentos, me producen tienen un nivel de existencialismo y de un humor también, ¿no? Mm. Que bueno, se emparenta con art en un punto, en lo oscuro, en ser en el mal, ¿no? Mm. Ser en lo negativo, ¿no? Sí, el cierto pesimismo, sí. Y cierto cinismo, sí, y pero también cierta vitalidad, ¿no? Cierta vitalidad, sí. Que aparece ahí, ¿no? Cierta cosa activa en relación a ser alguien desde la caída, ¿no? Pero Un poco también eso a mí me cautivó también en relación a, digamos, quizás tiene que ver con el resentimiento propio que uno va teniendo, digamos, en la vida. Entonces uno piensa también en esos términos y uno produce lo vampiresco. Bueno, esto de, volviendo a lo de Viejo Solo Puto, ¿no? Que también me pasa que hay una caída, digamos, por parte de esto de, como contaba antes, del farmacéutico en relación a la travesti, la tentación, ¿no? Sí. Una marginalidad también, que marginalidad existencialista, podríamos llamar, como una suerte de incomodidad. Sí, y igual es puramente teatral, ¿no? Porque también pienso que como no es relato social, no es que estamos tratando de contar cómo es la vida en el suburbano de Wilde, en una farmacia pegada a la villa, no. Es un fenómeno distinto, uno ve teatro y está dado también en el hecho de que también fundamentalmente el eje, digamos, del relato, de lo que se cuenta en Viejo Solo y Puto, tiene que ver con el relato de la hormona, que sería que la idea de que el farmacéutico, cuando inyecta en la cola a la travesti, la hormona queda subyugado y no puede zafar más. Digamos, es una idea arbitraria totalmente, pero que la llevamos al extremo en la obra, digamos. Bueno, después de la tanda vamos a hablar un poquito de lo que fue la dramaturgia de Viejo Solo y Puto en comparación con La Bohemia, sí. El sabor de la derrota, tus obras anteriores. Dale. Y ahora nos vamos a ir a la tanda escuchando otra canción de Gago Ferro, en este caso, quizás haciéndose eco capaz de esos experimentos hormonales que aparecen en Viejo Solo y Puto, se llama Solo Tenemos Ciencia. La verdad tantas veces ya viene siendo. Molinos de agua. Molinos de viento. La molienda.